Bueno, ahora primero preguntarte cómo ves al equipo para el próximo partido y cómo te ves vos también, porque te vimos con los titulares, además has jugado también con los titulares. En base a lo que es el equipo, muy bien. Hoy hicimos una práctica muy buena donde pudimos hacer 4 o 5 goles, que es lo que nos venía faltando un poco, que es convertir lo que las situaciones que generamos. Y después en lo individual, bueno, hoy me tocó estar, gracias a Dios, entre los titulares. Espero seguir así y ojalá que el fin de semana me toque jugar. Me gustaría que aclares un poco el tema de lo grupal. Se ha dicho muchas cosas con respecto a lo de Jacob, a lo de Teo. ¿Cómo lo ves desde adentro? Por lo menos el panorama que se ve y las ganas que tiene el plantel. No, con respecto a las ganas, muy bien. Después, a lo que corresponde a la flaca Jacob y a Teo, son casos totalmente diferentes. Lo de Claudio, bueno, corre más por cuenta de los dirigentes sino de nosotros. Y lo de Teo, ya se charló en el vestuario, se aclaró que esas cosas no se pueden hacer, que bueno, que estamos todos a la orden y que tenemos que estar todos comprometidos para sacarlo lo más rápido posible. Jacob también habló con el grupo para ver cuál fue su actitud, por qué lo hizo y demás, sin decirnos, por supuesto, lo que se ha dicho, porque es difícil. Sí, él habló adelante del grupo. Y bueno, esas son, como dijiste, cosas que quedan adentro. Aclaró por qué decidió en ese momento no estar en el banco. Y bueno, todos lo entendimos y lo aceptamos. Y la charla de hoy del Coco, hoy hubo una charla en la cancha auxiliar. ¿Qué les dijo? ¿Qué es lo que pretende para el próximo partido ante el Boys? No, fue con respecto al partido que pasó, más que nada. Aclaró un par de puntos, los errores que habíamos cometido y nada más. Está bien. Y después, con respecto a lo de la capitanía, se había dicho muchas cosas. Está bien, a vos no te toca porque jugás un poco más atrás, pero ¿cómo ves a Pelletieri? Se ha hablado de Saja también. Yo creo que los dos capitanes, no estando Jacob, son Saja y Pelletieri, indistintamente de quién sea quien lleve la cinta. La puede llevar Seba, la puede llevar Agustín, creo que eso no es tema de conflicto. Y por último, el tema Gio y All Boys, se fue de vuelta. ¿Cómo lo ves? ¿Ha sido también? No, bien, esas son cosas que ya pasaron. El flaco tuvo la mala suerte de lesionarse justo en ese partido, de cruzarse con Hugo Barrientos, ya está. Son cosas que quedaron en la cancha, ahora el flaco tiene otra mentalidad, vamos a jugar en el cilindro que es diferente, es totalmente diferente a jugar en la cancha de All Boys, así que no nos queda otro. Por último, me gustaría que le digas un mensaje a la gente con respecto a como te decía antes, a lo del grupo y a cómo se ven y cómo estás predispuesto vos para el próximo partido. Primero, ante todo, feliz día. Hoy es el día de la gente de Racing, de todo el hincha de Racing. Y después que estamos bien, que el grupo está entero, que tiene muchísimas ganas de salir, muchísimas ganas de llegar al fin de semana para tener una revancha y para poder ganar y sacar esto adelante lo antes posible.